www.sukevoz.com.ar. Voicecraft básicamente es una técnica de entrenamiento vocal nacida en Estados Unidos más o menos en la década de los 70, que migra y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla en Europa. Básicamente se orienta hacia el entrenamiento de la voz cantada, proyectada, pero también hablada, básicamente porque los recursos de ahí nosotros los podemos tomar hacia la clínica, que es en el caso de los fonoaudiólogos. El fundamento del trabajo se orienta en el entrenamiento fisiológico de ciertas estructuras anatómicas propias del tracto vocal y de la laringe propiamente tal, para conseguir con ello la caracterización de diversas voces. O sea, modifico un órgano articulatorio, por ejemplo, y se genera un cambio acústico en la voz. Modifico otro y aparece otro cambio acústico en la voz. Entonces se hace una correlación de los cambios acústicos en función de las diferentes configuraciones que puede generar con el tracto vocal y con la laringe. ¿Qué voz? Bueno, está dirigido a cualquier profesional de la voz que requiera tener un buen conocimiento de su sistema de producción vocal y que básicamente necesita optimizar el uso de su voz en el contexto laboral. O sea, hablamos de profesores, locutores, cantantes, actores. O sea, es que podría continuar contándote, pero lo veo bastante amplio. Y desde el hacer, tal vez desde la fonoaudiología, hay un puente interesante, lo comentaba en la charla, porque hace este vínculo desde lo anatomofisiológico, y que a veces los fonos nos gusta, parece, la deformación profesional que vivimos cuando pasamos por la universidad. Pero entrega esa herramienta que hace que el entrenamiento sea más plausible, sea más tangible para el estudiante. Y los resultados son bastante interesantes. Seguí informándote con nosotros en www.sukevoz.com.ar.